es que vamos a mano siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada? Amor, esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el qué dirán y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad, y si se han de enterar, que se enteren y punto. ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? Tú piensas que exagero, no es verdad. Con hacer el amor estoy servido. Pues créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío. ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles. Que sepan la verdad, y si es que van a hablar, adelante que hablen. ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos gustan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos buscan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Trampa Pandilla, estás en este intento de programa de radio que se llama Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En Ciudad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues al final. Lo que acabamos de escuchar es el príncipe de la canción, mejor conocido como José José, y la canción se llama ¿Y qué? En su disco Reflexiones. Es un disco de vinil que ahí tengo unos cuantos que eran de la jefa y ahí los he estado encontrando poco a poco. Es este de José José Reflexiones y el de Julio Iglesias, que es Ey. También me dio un tocadiscos, o sea, ahí algo económico, que tira paro, la verdad es que sí le da una sensación. Varios videos de Sacrificio 69, hago una conversión para pasarlos y sí, se escucha chido esa la aguja en el vinil y cómo se va desarrollando ese ruidito. Está, me gustó mucho, creo que fue una buena inversión. Lo malo es que esto me recuerda mucho a los 90, ¿no? De cuando comprabas, por ejemplo, un CD, no me refiero a un ¿cómo se llaman estas madres? Unas grabadoras que incluían CD o cassette, pues tenías que irte comprando, ¿no? Los diferentes CDs. O sea, suena muy lógico, ¿no? O sea, realmente es que es así como diciendo, pues sí, ¿no? Es como cuando te compras una consola de videojuegos, tienes que comprar videojuegos. Pero pues ya no, o sea, creo que ya poco a poco se está todo digitalizando, comprando en línea, que ya es muy raro, ¿no? Tener un CD o un disco, sino ya todos tienen su playlist, Spotify, toda esa mamada, que ya no te genera tanto. O sea, pues, está como que todavía esa onda, ¿no? De decir, bueno, pues sí, en estos momentos tan culeros que vivimos de, sobre todo, una explotación más bien, vivimos generando basura, ¿no? Que venimos arrastrando toda esa pinche basura y estamos ya sin saber qué hacer con tanta basura, ¿no? Generando tanta basura. Darle el, como que la vuelta, ¿no? Y ya no generar tanta basura, tanto plástico, tanto papel, toda esa madre. Pues está chido, ¿no? Pero para alguien que, pues, a lo mejor es de mi camada, dirá, bueno, es que no es lo mismo digitalizar, buscarlo, ¿no? Y en el Google, en la Google o en el buscador espía que tú utilices y demás, descargar una canción o escucharlo en una plataforma, dices, ah, pues sí, ¿no? O sea, hay muchas, hay muchos pros, ¿no? Pero también hay algo como que yo lo llamo de ir a buscar a la banda, ¿no? O sea, ir a buscar las bandas, a los tianguis, ir a toparte con banda bien pinche poser o con banda que sí conoce bien humilde o así, de todo, ¿no? Pero pues vas dando ahí con el disco, el cassette en su momento, el vinil, ¿no? Y es algo muy bonito. Para mí es algo que disfruté mucho hacer en mis tiempos de juventud, cuando era nada más que era comprar disco. La verdad es que hubo un tiempo que compraba mucho disco. Todo mi dinero se me iba en los CDs. Y pues era chido ir a buscar, conocer banda, platicar, al menos que luego te tachaban de, güey, no sabes nada, pero bueno, y ahí te daban una pequeña clase. Era muy chido eso, a mí me gustaba mucho esa cuestión. Y bueno, pues este programa no vamos a hablar de José José en sí, va a ser como un, ¿cómo se podría decir? Como un talón, no, pero soy un pendejo, como un, no, un talón, porque no sé ni por qué dije talón, ando pensando en otras cosas. Va a servir como música de relleno, música de fondo para platicar acerca de mi compa, a quien se le estoy dedicando a este programa, está March Alonso, quien le mando un fuerte abrazo, lo quiero mucho a mi Kainá, lo conocí en la secundaria, pero bueno, ya les diré qué pedo. Tengo muchas experiencias, pero me voy a remitir a una solamente, por el momento, ¿no? Y también es por darle continuidad, creo que en el otro programa había dicho algo acerca de este, de la March, pues quería darle un poco de continuidad, porque luego sí... Si me aviento las chulas, no sé, digo, no, pues voy a hablar de tal cosa, tal programa, y termino siendo completamente muy diferente a lo que yo había dicho, ¿no? Pero bueno, ¿quién me escucha? ¿Quién me sigue? ¿Quién me pone atención? ¿Quién me puede escribir para decir, la cagaste, es MC, no era así? Nadie. Está chido, ¿no? Pero ahora quiero darme el gusto al menos de lidiar, o bueno, sí, lidiar, no, híjole, de la verga, siendo muy pendejo. Ligar dos programas que digas, ah, bueno, pues sí, al menos sí, sí tuvo continuidad. Eso es para mí. Y pues sí, dije algo de la March, de un gran camarada, y hoy les voy a platicar mi experiencia. O sea que tengo varias con él, pero hay una que ahorita, por las cuestiones laborales, me acuerdo mucho de Kagina. Así es que vamos a escuchar mientras dos canciones y regresamos, que va a ser la de Hombre a Hombre. Y está segura. La neta es que esta... Si está viaje el disco, bueno, ya lo diré en mis comentarios, pero digo en la conclusión del disco y del programa. Pero sí voy adelantando un poco, creo que sí está entre aburridón y como que, bueno, mames. Yo sí lo escuché 2-3 normal y sí me eché unos gallos y dije, ah, güey, pues te aguantas, o sea, como que tienen un feeling, ¿no? Dicen por ahí, chido el, como que muy setentero, ¿no? Escucha así muy, muy John Travolta el José José. Pero bueno, vamos a escuchar esas dos rolas y regreso a platicar de una de tantas anécdotas que tuve con la marcha. Créeme, si yo pudiera tenerla, ¿cómo la puedes tener? No dudaría jamás, lucha por ella. Créeme, si te preocupa que un día fuimos amantes, quizá, eso olvídalo ya, son tonterías. De hombre a hombre, tómala tal como es, puedes llenarla de amor, no tendrás quejar. De hombre a hombre, no te la

de que no me echas de menos muchas noches en que tú preferirías que sus manos fueran mías y su piel mi piel. Pues estamos de vuelta, Barrio Chulo. Eso fue Está Segura y De Hombre a Hombre de José en su disco Reflexiones. De quién sabe de qué pinche año es. A ver, aquí lo tengo el disco. Bueno, el disco vinil. Ah, no viene el año. A ver, déjenme ver de volada. No viene. Ay, qué espirata. Dale, no es cierto. No viene el año. Ahorita no se lo alcanza a ver. Bueno, pues eso fue esa. Ando moviendo aquí toda esta desmadre. Bueno, ya. Como les comentaba, este programa se lo quiero dedicar. Creo que van a ser varios que le voy a dedicar a Alonso Lamars. Y estuvo muy curioso la manera en que los volvimos a, como, pues, hablarnos, a ver qué pedo con nuestras vidas. Los habíamos alejado un rato, pero no por cuestiones de pleito, creo yo. Más bien por cuestiones de cada quien tomó su camino. Él se dedicó a otra cosa. Yo no pude dedicarme a otra cosa y hago infinidad de cositas que, como siempre, no son muy buen pagadas. Pero bueno, no hay que clavarnos en esos pedos, ¿no? Económicos. El chiste es de que de repente lo estuvimos coincidiendo ahí, lo llegábamos a ver, intercambiábamos los números y toda esa onda. Y hace como unos meses me habló, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué, güey? La neta es que soñé contigo. Y así, güey, así raro, ¿no? Así, güey, que el primer mensaje que lees de un compa, ¿no? Después de que ya no tienes tanta comunicación, que te diga eso, como que sí, güey, así raro. Y dije, ah, buenos días. ¿Y usted cómo está, señor? No, pero así le dije, no mames, ¿y qué pedo? ¿Qué fue ese sueño? ¿Qué trance? La neta dice, güey, es que sí te soñé bien culero, güey. La neta sí soñé que te mataban. No me lo he querido platicar así muy chido. Y yo ahí luego, a ver, cuenta, güey, ¿qué pedo? ¿Qué? Así, no, güey, mira, simplemente te digo que, pues, dicen cosas que cuando sueñas a alguien así es darle vida en esta perra vida. Y yo le dije, ah, pues, espero que no sea así. ¡Ah! Y le digo, no, la neta es que sí le ha pasado muy mal, pinche carnal. Yo sí me ha costado mucho ciertas situaciones. No he estado ahí en todo, no me ha ido muy bien. Digo, ya sabes, siempre he cojeado de qué pie cojeo, ¿no? La cuestión de las parejas que no tengo, las cuestiones de la chamba, y le digo, ¿qué crees? Y le digo, no te había podido decir, pero mi jefa falleció. Y le decía, no mames, güey, ¿por qué no habías dicho? Te pasa de ver. Y estuvimos ahí platicando un rato, y fue otra vez así de como que la amistad, ¿no? O sea, no es que los hablemos diario ni los mensajemos diario, pero pues es chido. Sentí muy bonito como que retomar la amistad de alguien con el que pasé tantas cosas, con alguien que en su momento, la verdad es que todavía, ¿no? O sea, ha pasado el tiempo y todo, pero yo lo quise y lo quiero mucho. Fue un gran carnal, un gran amigo. Pasamos infinidad de situaciones divertidas, culeras, de todo, ¿no? Y no muchas, a diferencia de otra banda, no mucho tenía que ver con el alcohol, sino fue parte de nuestra juventud saliendo de la escuela 84. Fue una parte que logramos vivir los dos, muy, muy apegados, situaciones, como ya lo repito, complicadas, otras de diversión. Y pues una de las cosas que él siempre, como admiré de él, era su determinación para conseguir trabajo. Para él era muy fácil conseguir trabajo. Y como que siempre era su onda, ¿no? De trabajo, que estaba un momento en que se güey decía, no mames, güey, tengo que ver cómo hago un business. O sea, tenía alguno que otro trabajo y siempre estaba pensando en cómo ganarse un dinero extra, cómo ganarle al sistema laboral. En serio, era algo muy chido que me caía toda madre de ese vato. Y la verdad es que yo no trabajé mucho. Bueno, ahorita ya me arrepiento de no haber tenido mucha experiencia laboral. Pero en ese entonces, cuando yo era todo un febeo, un joven, sé lo que digo, perdón, ya me voy a calmar y no voy a utilizar palabras que no las puedo pronunciar nada más para verme interesante. Ya, era todo, pues, todo un joven en ese tiempo, joven, saliendo de la secundaria. Tardé en entrar al bachiller, estaba en un pedo así como que, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y demás mamadas. No laboré, o sea, no trabajé, perdón. No era una persona como decía, ay, güey, ya valió verga, voy a trabajar. No, era muy así de, ah, güey, ya valió verga, ah, pues no sé. Y clásico, no sé, a ver qué vergas pasan, ¿no? La verdad es que me ayudó mucho mi jefe. O sea, me decía, ya, güey, pues ya, la última vez que te ayudo, ya. O mi carnala, no, güey, no mames, ya, ponte a chingarle tú también. Y en una de esas me dice ese güey, empezó a trabajar. Fue de mis primeros trabajos. Y duré un día, y en la noche estuvo bien cagado. Él empezó a trabajar en las tiendas Oxxo. Incluso se hizo como gerente de una tienda Oxxo. Me acuerdo que tuvo como dos el pinche carnal. En una que fuimos, estaba por Metro Etiopía, si no mal recuerdo. Me dice, vamos a trabajar, güey. Porque yo le estaba diciendo, ah, pues es que me están diciendo que trabajes. Pues sí, güey, ya, güey, ponte a chingarle, güey. Y ya le dice, vamos a trabajar, ya estoy chambeando. Le dice, vamos en la noche, esos güeyes me la pelan, güey. Si yo llevo a alguien, no dice nada. Tú chambea y yo te pago el día. Y digo, va. Pasó por mí y todo. Iba bien nervioso. Es que yo así, la neta, me lo imaginaba cuando iba... Cuando él me dijo que íbamos a trabajar en la noche, creo que era un viernes o sábado, me dice, no, pues nada más tranquilo, güey, la gente es medio culera, pero pues tú tranquilo, güey, yo ahí te voy a ayudar, yo voy a estar chido contigo. Y yo, no mames, güey. Y si llega un güey y me asalta y dice, no digas mamá, o sea, ese güey siempre me decía, no digas mamá, ya se empezó de pinche pesimista. Y yo siempre le decía algo, no mames, y si me caigo o algo, y le decía, no mames, ¿qué te vas a caer, pendejo? Así, ya, güey, vamos a trabajar, güey. Ya fuimos, me presentó a su, que en ese tiempo era su, como, pues su jefe, ¿no? Y ya estoy, y así se me quedó viendo, como también me pasó en Pericuapa, así cuando ese güey trabajó, así ese güey diciendo, chale, está bien chato este morro, ¿no? Así su jefe como diciendo, güey, ah, no mames. Así, así casi literalmente diciendo, bueno, pues ya es tu pedo, ¿no? Si tú lo quieres darle chama, pues dale, ¿no? Y ya me dice ese güey, mira, güey, ya me enseñó más o menos a utilizar la registradora, güey. Y así la primera vez, pues tranqui, ¿no? Estuve con él, le decía, ya, güey, vamos a cerrar la pinche, la puerta, güey, ya nada más vamos a vender por la ventanita, güey. Y yo dije, no, ay, ya viene lo rudo, ¿no? Y así el primer, así dice, va, güey, voy al baño, güey, ponte vergas, ¿eh? Ya más o menos sabe. Y ya, pues ahí me dejó, se hizo bien pendejo, ¿no? Y pues dije, ah, estaba ahí... Pues pensando ahí en la pendeja, dije, chale, es que estaría haciendo en mi casa, ¿no? Dije, ¿por qué estoy aquí? Y dije, bueno, ya ni pedo. Y estaba viendo tantas cosas ahí, dije, no mames, un chingo de pomos, un chingo de pavo, un che desmadre, ¿no? Se podría armar. Estaba pensando, pura estupidez, y ya que llega el primero, y el primero llegó un güey bien pinche torcido, güey, así torcido. Y dice, así como ya saben, chavo. ¡Chavo! Y estoy acerco. Buenas noches, señor. De acuerdo mucho. Y que dice, tienes el... O sea, no le entendí. No le entendí lo que. Digo, ¿qué? Como si estuviera ladrando. Y digo, a ver, espéreme, voy a hablar a mi superior. Ah, me da un chico de risa, perdón. Pero es que así, güey. Ya que voy que le toco al baño. Digo, güey, habla. Así, ¿quién, güey? Le digo, pues no sé, no le entiendo. Pendejo, le doy voy, güey. Y ahí va, ese güey, ya viene imputado. Le dice, güey, no mames, güey. Y él le dice, ¿qué quieres? Le dijo el otro, güey. Le dice, ah, es ese pendejo, se me olvidó decirte de él. Le dice, ese güey, no le hagas caso. Así, güey, ya, que si ya, lléguenle a la verga, güey, no te voy a dar nada. Le digo, ¿qué pides? Que se vaya para la chingada, pero es, siempre viene así, güey. Así que, si viene, ya no le hagas caso, güey. Yo dije, bueno, ya, la primera es. La primera, ¿cómo se dice? La primera flecha, pues acá la agarré o la desvié, acá me rifé, ¿no? Dije, pues no soy tan pendejo, ¿no? O sea, según yo, ¿no? No mames, luego llegaba así, yo empecé a llegar, van así pedas, y ya señores, y se empezaron a decir, güey, órale, chingada, no tengo tiempo, y yo no mames, no me, y así no me grite, por favor. No mames, yo así le dije, ya fue ese güey, le dije, ¿qué pedo, güey? Digo, ya, güey, mira, güey, que aquí quieren un pomo, que la chingada. Yo ya me puse muy nervioso, que no le di bien su cambio. Le dije, a ver, güey. Estoy así, no mames, güey, ponte verga. Es que sí le había cagado. Y ahí dice, güey, no mames, ya estás todo acá. Le dije, güey. Y estuvimos ahí platicando. Y luego llegaron otros güeyes y dice, va, güey, ya tiénelos, pero ya rífate, güey. Y yo así, ya, sí, pues ya estando él. Antes sí me daba mucha seguridad. Siempre me ha dado mucha seguridad ese compa, bueno. Cuando era joven me daba mucha seguridad. Siempre estar con ese vato, pues era un güey alto, casi me dio 1.80, bien parecido, parecía jamaiquino, o sea, pues, chido el homie, o sea, sí. Imponía. Y pues ya así, nada, buenas noches. Llegaba con mi buenas noches, señor. ¿Qué decía? Y ese güey nada más movía la cocina. Ah, no mames, este pendejo. ¿Por qué lo traje? ¿No? Ya le dije, no, güey, pues ando acá buscando. ya me decían, no, pues unos cigarros, y ahí estuve un rato, ¿no? Hasta que ya, dice, va, güey, pues ya más o menos. No hubo mucha gente, pero sí le cayó dos, tres bandas, pues era la más baja, me tocó hacer el corte. Verga, güey, perdí 200 bandas. Y dice, no mames, es lo que te iba a pagar, güey, ya viste. Yo, no mames, güey, ¿cómo vas a ir así? Le dice, no mames, güey. Pues ve, güey, el corte aquí, de seguro fue el de los cigarros que le diste, no, el cambio, te pasas de verga. Alto, güey, si estaba bien emputado, como diciendo, güey, no mames. Le dice, bueno, ya, güey, y eran como las... Ya hay que esperar a ese güey para que ya los vayamos y ya los cambien de turno. Y le dice, pero no mames, güey, eres bien nervioso, te pasas de verga. Ya la clásica, yo, no, güey, pues ya... Es cuestión de que me pongo las pilas. Y pues no mames, me dices lo mismo, mamadas, güey. Y ya, pues ya en chinga ese güey, Ya me dormí, ya según me dormí un ratito. Y me dice, ya vámonos, güey. No mames, yo me estaba desmayando. En serio, me enfermé por todo. Y dice, güey, no mames. Le dice, ¿qué, güey? ¿Cómo estás? Digo, no mames, me siento bien mal, güey. Y le dice, ¿qué? Luego me duele la cabeza, güey. Y le dice, no mames, a ver, güey. Y que me toca la frente. No mames, tienes calentura, pendejo. Digo, verga, güey. Y yo ya le digo, güey, se va a enojar mi mamá. Ay, bien estúpido. Perdón, me da mucha risa. Pero bueno, esa es la... Fue muy gracioso. La verdad es que parece que ando marihuana, pero no, fue muy gracioso. Ya, pues llegué al cantón y me dice, ya llegué a dormir, ¿no? Y así dice, ¿ahora qué tiene? Necesito unos conta. Y así, pues, ¿qué no fuiste a trabajar? ¿Dónde fuiste a trabajar? ¿O qué? Ya le expliqué, le dice, ay, mi hijo, no mames. Si no, no puedes hacer cuenta si quieres trabajar de eso. Luego ya no me volvió a invitar. Ya me invitaba, pero para ir a... para que lo acompañara, para que platicara con él, para que no se aburriera, según... Ahí iba, pero ya así de que me dijera ese güey, dice, no mames, güey. Le dice, si vienen, diles que no hay carro. Segunda vez que, tercera vez que dice, le dice, voy a ir al baño, güey. Si viene alguien a pedir algo, a querer comprar, tú diles que no, que el servicio de caja no sirve, güey, que te esperen unos 5 minutos. Y yo, ah, no mames. Dije, mejor para mí, pero bueno, esa anécdota es la que les quería comentar. Perdón, y justo vamos a escuchar la de Payaso, creo que va muy de acuerdo a lo simplón que me vi hoy. La verdad es que sí me vi muy simplón en acordarme de eso. Pero bueno, si me llegas a escuchar más, sabes que te vas a acordar mucho de eso. Y tal vez te rías y vas a decir, güey, no mames, no omitiste otras cosas, perro. Es cierto, se te quiere mucho. Y bueno, pues vamos a escuchar la de Payaso y regresamos a cerrar este programa. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor para pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso. Llegamos a la parte final, banda, espero que les haya gustado y sobre todo que hayan llegado hasta acá. Todavía me estoy acordando de lo que viví en esa noche de laboral en el Oxxo. No mames, si me paso de verga luego, o me pasaba de pistola o 3 hectáreas de verga. Si era muy pinche, como que muy así de, pinche vida, me la pela, a ver qué hago. Así como que no sé, como que ahorita... Haciendo una reflexión acerca del Oxxo y de que, pues, a diferencia de otros compas de que decían, güey, tengo que trabajar así, yo de, no mames, a ver qué, no sé, qué cagado, creo que pues, eso explica muchas cosas, ¿no? Creo que este programa terminó siendo algo como una regresión, ¿no? De ver mis traumas laborales, ver qué pedo, ¿no? En qué fallé, creo que fallé en que era muy pinche así de, bueno, ya ni pedo, ¿qué se le va a hacer, chinga? No mames, perdón, siendo medio pinche simplón. Y pues, ¿qué les podría decir del disco de vinil? Yo iba a decir de acetato. Pues lo he estado escuchando, lo escuché justo para hacer el programa. Y pues, creo que se me hizo muy nostálgico escuchar la de Payaso. En este tipo de formato, sonido, creo que en general todas. La verdad es que me parece un disco muy aburrido. Para ser sinceros, me parece muy aburrido de José José Reflexiones. Lo que yo podría rescatar es tal vez 2 canciones. La primera, que fue la de ¿Y qué? Y esta de Payaso, creo que se me hacen muy chidas. O sea, se me hacen muy bonitas y creo que van de acuerdo al tiempo, al formato del disco. Lo chido es que tengo este tocadiscos. O sea, como que valió mucho la pena. Y también esto, ¿no? De, piensa, me voy a comprar otros discos. Voy a ir aquí al Tianguis Las Torres. No sé ni por qué lo dije. ¿Será porque no tengo nada que decir? No es cierto, pero bueno, voy a comprar otros discos y hacerlo ahora de discos de vinil. Está chido, ¿no? Es que sí me gustó mucho el feeling. Y bueno, ya esa es mi conclusión. Y pues gracias, ¿no? Neta que muchas gracias por darle oportunidad a estas chanzas, a estas narrativas audiovisuales salvajes. Estamos haciendo nuestra luchita. Bueno, estoy haciendo mi luchita con todos y todas para que ahí de vez en cuando me lleguen a escuchar. No es a huevo, tampoco es a huevo donar, pero pues ya, si se puede algo, pues ya sabes, si no, pues no pasa nada. Ya ni pedo. Clásica, ¿no? De morro, ya ni pedo. Y bueno, pues, ¿qué más les podría decir? Ya nada. Perdón, es que ya les estoy acordando de esa mamada. Y pues... ahí lo estamos guachando, creo que el otro va a ser de igual en formato de vinil con José, con Julio Iglesias. Y a ver, ahí les platicaré del disco. Está chido ese, a diferencia del de, creo que me gustó más el de Julio Iglesias. Creo que trae 2 rolas más chidas. Y sí, está chido ese disco. He estado escuchando los dos y me quedo con el de Julio Iglesias, el cual va a ser el siguiente programa, al menos que se me vaya el pedo en la semana o en los días que grabe y diga, no, la verga, voy a hacer otro. Porque me nació hacerlo, porque viví algo, porque me acordé de algo y va de acuerdo a este disco que tengo. Por el momento es Julio Iglesias, pero pues, todo puede cambiar. Así que los dejo con la última canción, que es ¿Qué hay de malo en ser extraño? No sé, pinches nombrecitos, ¿no? De canciones. Bueno, estamos guachando, homies. Te voy a besar en cuanto vuelvas la vista, porque ya me tienes loco desde que te vi llegar. Sé que te vas a entregar en cuanto yo te lo pida, porque tú también deseas ser amada de verdad. No me importa ni quién eres, ni de dónde habrás llegado, pero sé que tú por mí sientes lo que yo por ti. Que hay de malo en ser extraño? No me importa ni tu nombre, ni tu vida, ni tus años, pero ves que estoy aquí y que me muero por ti. Que hay de malo en ser extraño? Sé que me vas a dejar, que me olvide hasta del tiempo, y que robe tus secretos y que te invite a volar. Sé que te voy a tomar suavemente entre mis brazos y a llenarte de caricias hasta que no puedas más. No me importa ni quién eres, ni de dónde habrás llegado, pero sé que tú por mí sientes lo que yo por ti. Que hay de malo en ser extraños? No me importa ni tu nombre, ni tu vida, ni tus años, pero ves que estoy aquí y que me muero por ti. Que hay de malo en ser extraños? No me importa ni quién eres, ni de dónde habrás llegado, pero sé que tú por mí sientes lo que yo por ti. Que hay de malo en ser extraño?